llegar. Zarpazos de la vida sobre mis huesos. No eres sincera, nunca dices la verdad. Sobre el asfalto mojado, una luna afilada se refleja con las estrellas. Siento mi alma vacía y descubro las marcas que tu adiós ha dejado en ellas. Ventanilla baja, el viento bate en la cara y mis ruedas pegadas a la línea blanca de la carretera. Los ojos como dos gotas de vidrio. Como yo me imaginaba, un coche pisa, ruge y se adelanta. Pero ¿por qué me haces sufrir así, Dios mío? Árboles rodean mi auto, retos como barrotes, escapó, piso acelerando. En la radio escucho rabioso, un rock and roll apurado, retumbándome sin descanso. Un dolor cual rayo de fuego rojo, tengo de este amor que ya no soporto, no soporto, no soporto más. Quiero irme, vida, no sé hacia dónde, pero quiero irme, vida. Yo no me engaño, yo no pierdo tanto, pues nunca fuiste mía. Quiero irme, vida, deja tus ojos mirando al vacío. Y así como en un duelo, contar 10 pasos y tirar al fin del gatillo frío. No sé, pues todo ha terminado como restos en un lecho. Y esos niños que una vez solíamos ser, no lo somos más. Solo intercambiamos 2 palabras. Con esto nuestra vida quedó atrás. Yo te besaba mientras tú llorabas. Y ahora que sufro y lloro, ¿a quién has de besar? Voy a dibujarme otra cara y una nueva mirada nacerá desde mis pupilas. Y mañana por la mañana saltaré de la cama liberado de tus heridas. Nadie notará bajo el traje nuevo que mi corazón ya no late. Y muero, muero, y muero, y muero, y muero. Y quiero irme, vida, no sé hacia dónde, pero quiero irme, vida.